Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de WTN Radio Católica Mundial a esta nueva edición de su programa Criterios. Como todos los días de la semana, es un gusto volvernos a encontrar para hablar de aquellos temas que son importantes, que son relevantes para nuestra vida cristiana. Hace poco tuve la oportunidad de participar de una conversación informal. Era simplemente una reunión, no era un panel, no era un evento público, era una conversación privada en Estados Unidos, en la que estaban presentes dos obispos, un obispo mayor con mucha experiencia, un joven obispo auxiliar, y muchos laicos católicos, no muchos, pero un grupo significativo de laicos católicos con responsabilidades muy importantes, ya sea en el trabajo social católico, ya sea en la formación, ya sea en la catequesis o en la educación católica. Un par de líderes de movimientos que son muy conocidos en Estados Unidos, que son, digamos, entre los norteamericanos, no tanto entre los hispanos, y surgió la pregunta, planteada por el obispo mayor, y digo mayor porque tiene más años de obispo, mucho más años que el obispo auxiliar, pero no estamos hablando ni remotamente de una persona anciana, pero sí con una persona que tiene una larga experiencia episcopal. Entonces, volviendo, decía, este obispo planteó la pregunta a raíz de todos los escándalos y toda la presión de la prensa para tratar de hundir a la Iglesia Católica, para tratar de presentar al Papa como culpable y responsable de abusos, tratar de dar la impresión de que la Iglesia está repleta de abusos sexuales por todos lados, tratando de sacar noticias de Noruega, de Alemania, de Brasil, para dar la impresión de que hay toda una explosión de pedofilia, ¿no? ¿Cuál era la sensación? Porque estos son católicos, digamos, cultos, educados, como digo, además del obispo, estaba un obispo auxiliar, joven, pero obispo, y entre toda esta gente surgió una aproximación, surgió un tema sumamente interesante, el que es la pregunta del obispo de qué cosa creía los que estaban ahí que iba a suceder próximamente, ¿no? Y me pareció sumamente importante las distintas perspectivas que allí se plantearon, porque creo yo grafica la forma de pensar de muchos católicos. Y finalmente la intervención de los dos obispos, y no quiero dar con esto la impresión de que los laicos no tenían idea de lo que hablaban o que, digamos, acá solo los obispos tenían la respuesta, no era así, fue una conversación muy, muy viva, ¿no? Pero finalmente fue el obispo auxiliar el que orientó un poco lo que finalmente podríamos esperar los católicos. Y quiero reproducir un poco, de la manera más justa que mi memoria permite, esta conversación. Porque exactamente la primera respuesta fue una respuesta, digamos así, de una perspectiva fundamentalmente optimista frente al futuro. El laico que contestó señaló, mire, monseñor, yo veo mucha energía en movimientos eclesiales, en parroquias que viven más intensamente su fe, en católicos que están cada vez más convencidos, más sólidos, pero por otro lado veo un ataque cada vez más abierto, más encarnizado, en la que yo creo que es posible que incluso en Occidente, es decir, no solamente como sucede en los países musulmanes, como sucede en los países del sudeste asiático o en Cuba, que hay católicos que probablemente tengan que, digamos, sufrir la persecución por vivir y por expresar su fe. Pero nos estamos acercando, decía este laico, al centenario de una fecha muy emblemática. Estamos a 7 años de cumplir 100 años de 1917, una fecha que él consideraba extremadamente emblemática por varios motivos. Fue el año en que se produjo, digamos, o marca la Primera Guerra Mundial, que es precisamente la Primera Guerra Mundial, la primera en la que la ideología fundamentalmente atea, el agnosticismo y el abandono de Dios, lleva a una confrontación de la naturaleza que tuvo la Primera Guerra Mundial y que luego sería reproducida por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue sino una repetición de la Primera Guerra, solo que con mucha más capacidad destructiva de parte de los involucrados en la guerra. Y obviamente involucró más naciones también, pero la capacidad de destrucción movida por ideologías ateas fue decisiva. En segundo lugar, 1917 marca el inicio de la Revolución Comunista, el primer lugar donde el discurso ateo y antirreligioso de Carlos Marx toma forma política, y no en una pequeña nación, sino en una nación enorme que luego expandiría este mal en muchos países y dejaría una huella que hasta ahora se siente, incluso después de la caída del Imperio Soviético, en los masivos índices de ateísmo o de agnosticismo en juventudes que nunca recibieron una prédica de la fe. Y 1917 marca también las apariciones en Fátima, las promesas de los sufrimientos y también la promesa de que el Inmaculado Corazón de María finalmente triunfará. Nosotros sabemos que el triunfo final del Inmaculado Corazón de María no va a ser un momento terreno en la historia. El Inmaculado Corazón de María va a triunfar realmente con la segunda venida del reino, cuando venga Jesús triunfante en su gloria. Ese es el gran triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero este señor, este laico, en esta conversación, después de ser preguntado por el obispo, señaló que él creía que, muy posiblemente, sin caer en un milenarismo exacto, es decir, él no creía que el 2017 iba a ser un año especialmente glorioso, pero él creía que lo que estábamos viendo era el final y, en consecuencia, la peor parte de una época de descreimiento, de ateísmo y de agnosticismo y sensualidad y materialismo masivos que estaban llegando a su fin para abrir una nueva época de prosperidad de la fe. Y él veía cómo, a pesar de todos estos ataques, existía un crecimiento de una juventud que estaba dotando de nuevas energías a la iglesia. La segunda persona que participó, y que tengo que confesar es muy amigo mío, y en algunas cosas un verdadero mentor, porque es un extraordinario, extraordinario periodista católico, él dijo exactamente lo contrario, es curioso, pero él señaló que en su perspectiva las cosas más bien, esto no era el final de un tiempo malo, como había dicho el anterior, sino que creía que era el comienzo de un tiempo peor. Es decir, frente al relativo optimismo de este primer laico que respondió a la pregunta, laico muy culto, dicho sea de paso, nombre de gran fe, este otro laico, amigo mío y a quien admiro mucho, señaló exactamente lo contrario. Dijo: yo creo que nosotros no tenemos ninguna base sociológica o cultural para esperar que las cosas sean significativamente mejor en el futuro. Veamos cuál es el tipo de información que está llegando a la gente joven. ¿De dónde se nutre la gente joven? ¿De dónde se nutren las futuras generaciones? De información frívola, de información instantánea, de modas frívolas antihumanas, de ideologías antihumanas, de un pansexualismo total, de una cultura del capricho, de una cultura del rechazo del esfuerzo, de una cultura de la compensación inmediata, es decir, de una combinación que es lo peor de todo. Entonces, salvo una intervención particular de la gracia, que siempre es posible, salvo una acción milagrosa, y eso forma parte de la esperanza cristiana, si nos basamos en los hechos, decía este amigo, no hay cómo esperar un tiempo nuevo. Solamente lo que estamos viendo es el comienzo de lo peor. Estos ataques y este odio contra la iglesia es solamente algo que va a seguir creciendo, porque son cada vez más las generaciones que son criadas bajo esta mentalidad de desprecio a lo noble, lo bello y lo justo, por lo cual la iglesia católica existe y ante la cual la iglesia católica se ha convertido en la última defensora y en el último bastión. Este amigo, pues, creía, en resumen, que el futuro no era un futuro de un pronóstico positivo. Creía que se trataba más bien de un futuro, de un pronóstico negativo para los católicos, y que los católicos nunca dejamos de mantener la esperanza, que los católicos no tenemos por qué deprimirnos porque Jesucristo está con nosotros, y que los católicos, de alguna forma, tenemos el secreto, digamos así, de la felicidad, que está en saber que finalmente el corazón inmaculado va a triunfar, que finalmente el Señor Jesús va a venir en gloria, y en consecuencia, no importa cuán malo sea el futuro, al final el triunfo va a ser de Cristo, de quienes están con Cristo. Pero ciertamente su pronóstico no era para nada el de el optimismo de el primer conversador. Seguimos tras la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como ustedes supondrán, estas dos posturas, una bastante optimista de respecto de un momento de mucha más luz, de el comienzo del fin de este momento de ateísmo y de oscuridad, y más bien la otra postura, pesimista si quieren, o más oscura, de aquel que cree que este es el final, más o menos que puso el marco del debate. Algunos estaban más a favor de una postura, otros más a favor de otra. No me pregunten la mía, porque yo no expresé mi opinión, estaba realmente interesado en escuchar lo que tenían que decir. El casi finalmente, no finalmente, porque la última palabra la tuvo el obispo mayor que había planteado la pregunta, el obispo joven, este obispo joven que es una persona que entró a la Iglesia Católica a los veintitantos años después de una formación cultural muy, muy aguda, y pasó del protestantismo militante al catolicismo, al punto que luego decidiría ser sacerdote y recientemente fue nombrado obispo por la Santa Sede, obispo auxiliar. Es una persona de una cultura bastante amplia, bastante amplia. Y justamente él señaló, comenzó su participación citando unas palabras de el entonces cardenal Ratzinger al final de la década de los 80, en una entrevista en la que le preguntaron cómo veía él el estado de la iglesia. En la década de los 80, las cosas no eran dramáticamente diferentes a las de ahora. Es más, si yo tengo algún recuerdo de esa época, yo la recuerdo como una época tal vez hasta un poco más oscura que la que yo veo ahora. No sé si sería porque entonces era bastante joven y no era muy consciente de las energías y de las fuerzas positivas que había dentro de la iglesia, como lo soy ahora. Pero él entonces, cardenal Ratzinger, respondió, y acá el obispo parafraseó, es decir, no recordaba textualmente lo que dijo el cardenal Ratzinger, el hoy Papa Benedicto XVI, pero dijo: la iglesia está muy bien, está floreciente, está llena de vida, de perfume nuevo, de energías, de vocaciones. Solo que es bastante más chica de lo que la mayoría de personas cree. Miren qué interesante esta respuesta. Hay que desarmarla, explicarla un poquito. La iglesia está radiante. Y uno diría, pero si los fieles están yendo por montones, los católicos son atacados en los medios de comunicación, la moral católica es ridiculizada, los sacerdotes son presentados como pederastas, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede decir que está bien? Pero lo que le explica es justamente la segunda parte de la respuesta. Lo que pasa es que la iglesia es bastante más chica de lo que la gente cree. Porque en el fondo, si bien la iglesia somos todos los bautizados, aquellos que forman parte de la comunidad eclesial son aquellos que están ejerciendo su libertad. Tú y yo, que con el ejercicio de nuestra libertad estamos verdaderamente viviendo la vida cristiana. Y tú que me escuchas en cualquier parte del mundo, te pregunto si tú no puedes decir que tu propia comunidad cristiana es una comunidad que de alguna manera está viva. No necesariamente pasa esto con muchos hermanos y hermanas que escuchan EWTN, Radio Católica Mundial, en español, en lugares no solamente apartadísimos, sino donde los católicos son una minoría y los católicos de habla hispana aún más minoría. Muchos de ellos están totalmente solos. Pero el hecho de que te llegue a ti estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, que te puedas nutrir de los mensajes católicos y de que tu corazón y tu inteligencia sigan vivos y sigan buscando el alimento que ahora te está nutriendo, ¿no te hacen sentir que sigues conectado, sigues conectada a la iglesia, a la comunidad eclesial? Tú eres parte de esa iglesia viva. Allí, aunque estés solito, solita, eres parte de esa iglesia viva. ¿Y cuántos de aquellos que nos escuchan a través de estas ondas benditas, a través de sus estaciones de radio católica en cada lugar, o a través del internet o de la onda corta, no forman parte de comunidades vitales? ¿Cuántas personas de hispanos en los Estados Unidos me comentan cómo forman parte de pequeñas y algunas no tan pequeñas comunidades vibrantes de fe? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Nuestros hermanos católicos bautizados que están confundidos, que se dejan llevar por los criterios del mundo, que dicen soy católico pero, y a esa lista de peros le aumentan todas las cosas que son una negación de ser católico. Yo no creo que tengo que ir a misa todos los domingos, no creo que me tengo que confesar, no creo que tengo que respetar la doctrina de la iglesia en moral sexual, no creo que esté bien que solamente los hombres sean sacerdotes, no creo en el celibato sacerdotal, no crees en nada, en el fondo eres un protestante, pásate a la iglesia episcopaliana y muere con ella, porque se está muriendo, ¿no? Entonces, sin embargo, los que tenemos la gracia inmerecida de formar parte de comunidades vivas, como yo puedo dar testimonio de mi propia comunidad, de personas que pueden dar testimonio de sus propias comunidades parroquiales, de sus propias comunidades de oración, de sus propias comunidades de apostolado, de acción, de militancia católica, de defensa de la vida, de organizaciones profesionales católicas, abogados católicos, médicos católicos, etcétera. Todos ellos pueden dar testimonio precisamente de una vida activa y ricamente comprometida. Esa es la iglesia pequeña. Y creo que este obispo tenía razón. En última instancia, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Y en consecuencia, yo creo que es altanería, soberbia, o incluso superstición, creer en profecías que nos dicen que la iglesia se va a derrumbar y que al papa lo van a torturar y que van a quedar dos católicos y medio escondidos debajo de un edificio, o las otras promesas triunfalistas de que un escuadrón de católicos va a tomar el mundo y van a conquistar el mundo. El Señor mismo nos había dicho que nosotros no sabemos lo que nos depara el futuro. Y creo que la recapitulación que hizo el obispo mayor en esta conversación resulta bastante iluminadora. La comparto después de esta pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El obispo mayor finalmente, y no quiero que esto parezca un relato donde los laicos no sabían nada y donde los obispos eran los únicos que, digamos, tenían las respuestas. No es así, esta fue una conversación altísimamente culta. Y por si acaso, el obispo mayor que planteó este tema, lo planteó porque sabía que los católicos que estaban ahí sentados eran personas de una gran cultura y muy informadas al momento de dar su opinión. Él justamente lo que hizo fue una recapitulación, es decir, recogió las mejores ideas que se habían expresado ahí y llegó a un consenso que finalmente todos, de alguna forma, terminamos coincidiendo. Y fue la siguiente: nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que el Padre envió al Hijo para salvar a toda la humanidad y que en consecuencia el deseo de Dios y el deseo de Jesucristo es de que todo el mundo se salve. Y en consecuencia, si la idea es que todo el mundo se salve, Dios está enviando constantemente su gracia para la salvación de todo el mundo. Y el vehículo para la salvación del mundo es la Iglesia Católica. Ese es el sacramento de salvación. Y en consecuencia, Dios quiere. La gracia está allí, pero lo que suceda va a depender del ejercicio de la libertad del ser humano. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Vamos a caer derrotados? ¿Vamos a caer pesimistas? ¿Vamos a caer con dudas, con angustias, con problemas, viendo que la iglesia es atacada, sintiéndonos desanimados por esa realidad que, por lo demás, siempre ha formado parte de la vida de la iglesia? ¿O vamos a seguir adelante construyendo nuestras comunidades fieles a la Santa Madre Iglesia? Esa es la gran pregunta. Seguimos tras la pausa final. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La respuesta, pues, está de nuestra parte. ¿Es posible una primavera de esplendor, una primavera del Evangelio, como constantemente convocaba el Papa Juan Pablo II? ¿O vamos hacia una época minimalista, donde la Iglesia va a seguir siendo una Iglesia fiel, sólida, firme, generosa, anunciadora del Evangelio, pero reducida en número, muy, muy reducida en número? No lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, hermanas y hermanos. Tu salvación, la mía, está en nuestras manos, porque Dios la quiere. No es que nosotros tengamos el poder para salvarnos, pero tenemos la gracia de Dios para salvarnos. Y en consecuencia, si nosotros colaboramos con esa gracia, con certeza vamos a formar parte o de una iglesia minoritaria o de una iglesia victoriosa en medio del mundo, pero en última instancia vamos a formar parte de esa iglesia. Y eso es lo que importa. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.